por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Catalina. 11 de la mañana, 8 minutos, le damos la bienvenida a Diego Stuhlbarg. Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, por aquí. Y hoy vamos a encarar el tema de lo que estamos viendo si empezamos a recorrer la Panamericana, ¿no? Que son una serie de conflictos laborales, de suspensiones, de despidos y la resistencia de grupos de sindicatos y de delegados de izquierda que están como presionando fuerte para que esto no ocurra, llevando adelante muchísimas protestas y evidenciando también la diferencia entre los delegados que quieren sostener los puestos de trabajo y una especie de burocracia sindical que parece estar muy de la mano de las empresas, ¿no? Sí, me parece que hoy tenemos una conversación más que interesante con alguien que claramente es de la izquierda, alguien que conocemos de la época de las facultades, de la militancia universitaria, digamos, que ha hecho de la militancia, digamos, un modo de vida que se ha ido desarrollando, y me parece que vamos a poder conversar un poco sobre qué perspectivas se abren a la izquierda cuando la izquierda puede dar la lucha de ideas, la lucha sindical, digamos, la lucha política. ¿Qué izquierda? ¿Cómo está pensando esta izquierda? Me parece que es una pregunta que nos interesa a todos. Muy bien, le saludamos entonces a Cristian Castillo, dirigente del PTS. Cristian, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto muy grande poder conversar con ustedes. Cristian, si recorremos la Panamericana y vemos Gestamp, vemos Lear, vemos ahora Donnelly, ¿radiografía de qué están siendo estos conflictos? Mirá, no todos los conflictos han tenido el mismo origen, ¿no? Gestamp y Lear tienen más puntos de contacto en lo que hace a un intento conjunto de las empresas y la conducción del ESMATA de sacarse de encima a comisiones internas y delegados opositores a la conducción de Piñanelli y hacerlo de la mano del despido masivo de trabajadores. En Gestamp fueron 69, ahí se impuso el plan disciplinador, y en Lear echaron a 200, producto de la resistencia y de la lucha. De esos 200 se han reincorporado 61, siguen 66 en la pelea, otra parte agarró tiro voluntario. Y en Lear, con un agravante muy importante, que es que desde el comienzo del conflicto, de los despidos, la empresa prohíbe el ingreso a los delegados legítimamente electos por los trabajadores. En este caso lo fueron hace 6 meses con un 70% de los votos. Lear no tiene crisis económica, en el sentido de que lo que ellos producen, que son mazos de cable para los automóviles, son para la empresa Ford, que no ha caído su producción. Lo que sí ha hecho es reemplazar parte de la producción local por otra importada de Filipinas y de Honduras, en complicidad con Ford y con el Ministerio de Industria, para poder aguantar el conflicto y que no se pare la producción en Ford. En ese contexto es que el ESMATA ha actuado como un verdadero lugarteniente de la empresa, y en vez de enfrentar los despidos y ante las suspensiones, lo que ha hecho es atacar y demonizar a los delegados que están defendiendo el puesto de trabajo de los compañeros, a tal punto que hicieron una asamblea trucha donde se ponía a los trabajadores entre la espada y el pastel, que si no votaban por la destitución de la comisión interna, se los despedía directamente, ¿no? En ese contexto, esta asamblea fue impugnada y la justicia misma anuló los efectos, por lo cual los delegados siguen siendo delegados, y de hecho, entre el día viernes y el día de hoy, yo hace muy poquito vengo de ahí en realidad, fueron restituidos en su puesto, parcialmente porque la empresa no funciona, pero los funcionarios del Ministerio de Trabajo acataron el fallo judicial que decía que había que reinstalar a los delegados, lo cual ha sido hecho en parte, insisto, porque frente a este panorama en donde todos los fallos judiciales son favorables a los despedidos y a los delegados, el ESMAT y la empresa acordaron una suspensión de tareas por tiempo indeterminado, lo cual es otra cosa increíble porque el sindicato avala una suspensión por tiempo indeterminado sin condiciones de crisis económica, así que a la espera de cómo continúe el conflicto, ¿no? Los trabajadores están muy firmes, los despedidos en su disposición a poder lograr reingresar a la planta, lo único que están haciendo es, insisto, la defensa de su puesto de trabajo. Y vamos al caso de Donnelly y el de ayer, donde una empresa norteamericana decide cerrar su filial local. Hay dos hipótesis, una de que esto es un chantaje para después obligar a reabrir con menos trabajadores y condiciones de trabajo más desfavorables. Yo personalmente creo que esta es la hipótesis menos probable, que lo más seguro es que es una decisión de cierre tomada por la casa matriz norteamericana, ya que ha cerrado otras plantas en otros lugares del mundo, incluso los Estados Unidos, que se dedicaban a la misma actividad que acá, para reemplazarla por otra que tiene que ver con una nueva escala de negocio de la empresa. Tomemos en cuenta que estamos hablando de una multinacional que tiene alrededor de 600 plantas en 40 países, para lo cual la planta de Argentina es una cruz, más allá de que sea, digamos, importante en el terreno de la, en el terreno local, ¿no? Porque es una de las grandes empresas impresoras, junto con AGR y Morvillo, las que controlan el mercado. Lo que sí tienen en común estos conflictos es que la conducción, los delegados, no están controlados por la burocracia sindical. Ahora, no siempre hay la relación que se da en el ESMATA. En el caso de Donnelly, el sindicato gráfico ha sacado una solicitada en contra de los despidos y, mal que bien, acompaña a la comisión interna en los reclamos por la reapertura de la fuente de trabajo y la denuncia de lo que están haciendo los empresarios. El ESMATA actúa directamente como un agente de las empresas, atacando a quienes se enfrentan, no otra cosa que despidos. Hoy escuchaba que Capitanich y Randazzo dicen que hay una, como es una situación orquestada para crear un conflicto detrás de otro. Bueno, no son los delegados de izquierda los que lo hacen, que no inventan los despidos los largan las empresas. Hola, hola. Sí. Chipi, una pregunta te quería hacer. ¿Cómo ves vos este conflicto al interior de lo que podría ser el movimiento obrero argentino hoy, digamos? ¿Lo ves esto como síntoma de una situación más generalizada? ¿Y qué perspectivas políticas ves que se van abriendo? Hay un síntoma más importante, que es la decadencia de la burocracia sindical y de su influencia, ¿no? Esto es así. Y por eso ya hay bastantes empresas en distintos gremios donde los trabajadores se van inclinando hacia votar delegados combativos, que en general muchos de ellos son militantes de los partidos de izquierda. Mi partido, el PTS en particular, hemos logrado una inserción importante en la industria en distintos sectores, ¿no? La alimentación, el gremio gráfico, el propio ESMATA. Pero bueno, las burocracias sindicales, ellas tienen un desprestigio muy muy importante, y más allá de cada caso puntual, lo cierto es que este es un fenómeno que, bueno, que habla del desprestigio de dirigentes, que son millonarios, que están alejados de las condiciones de vida de los trabajadores, que el mejor ejemplo fue Pedraza, cuando tuvimos el asesinato de Mariano Ferreira, lo fueron a buscar y vivía en Puerto Madero, en una casa devaluada en millones de dólares que ningún ferroviario puede soñar con comprar en su vida. Y creo que si hacemos una investigación sobre cada uno de estos dirigentes burocráticos va a ser lo mismo. Andrés Rodríguez de UPCN es criador de caballo de carrera, el socio del Jockey Club, Cavalieri, bueno, el propio Piñanelli, hay que verle el propio nivel de vida que tiene, muy muy diferente del que sufren los trabajadores en la fábrica. En Lear, por ejemplo, la gran mayoría ha tenido que pasar por la RT, por enfermedades laborales, ya que es una actividad manual repetitiva. Entonces, frente a dirigentes que venden en lo que hace a la lucha cotidiana las reivindicaciones de los trabajadores, y otros que por el contrario defienden las condiciones de trabajo, no permiten el despotismo de la empresa, la pelean hasta el final, bueno, eso es lo que está inclinando hacia la elección de delegados de izquierda, y combativos, ¿no? Porque no son todos militantes, pero sí compañeros que comparten la necesidad de una recuperación de los sindicatos y de la comisión interna, de basarse en las asambleas, de que no sean los dirigentes los que arreglan por debajo de la mesa con las burocracias sindicales. Así que me parece que ese sí es un fenómeno importante, y por más que hagan algún retroceso en una fábrica o en otra, es una tendencia general que no creo que puedan controlar fácilmente, ¿no? Chipi, otra pregunta te quería hacer es la siguiente. Leyendo unos números de la revista Ideas de Izquierda que están editando, recordaba una polémica, si se la puede llamar así, a partir de un artículo de Horacio González que salió en Página 12 como a fines del año pasado, una discusión en que creo que vos también participaste. Si nos puedes recordar esta polémica en la que González de alguna manera les decía al Frente Izquierda de los Trabajadores que después del millón y medio de votos, correspondía a la izquierda pensar de alguna manera la cuestión del peronismo, y ustedes hacían una respuesta bastante ingeniosa. No sé si nos podés recordar un poco esa discusión. Sí, bueno, Horacio había tirado una visión de una mezcla, ¿no? Porque en realidad era una visión sobre si era una moda el voto del Frente de Izquierda o era un fenómeno más profundo, y después una visión como para, de hecho, en su caso, justificar que desde una visión izquierda no había más que participar de una coalición junto al peronismo. Nosotros creemos que hay otra opción, que después de construir una izquierda basada en la clase trabajadora, nuestra ambición es lograr una influencia masiva sobre los trabajadores, y en parte la visibilidad política del Frente de Izquierda permite canalizar que aquellos sectores descontentos por izquierda con el kirchnerismo, bueno, vayan hacia el apoyo a una fuerza que plantea una izquierda claramente clasista y socialista. Pero lo que decimos con Horacio es que el clasismo que nosotros sostenemos no es un obrerismo economicista ramplón, sino que es una política que nosotros denominamos hegemónica desde la clase obrera. O sea, donde los trabajadores se paren como el sector que articula las demandas del conjunto del pueblo oprimido y de todos los sectores que pelean contra la explotación y la opresión, porque nuestro objetivo no es simplemente la lucha reivindicativa, si bien la lucha reivindicativa es un componente central sin el cual no se puede acumular fuerza ni crear conciencia de clase. Nuestro objetivo es la lucha por una sociedad socialista y un gobierno de los trabajadores. Ahora, para eso, justamente la clase trabajadora tiene que no subordinarse a una estrategia de conciliación con el capital, sino plantearse una política de superación de la dominación del capital, y en ese sentido buscar una alianza social con los campesinos empobrecidos, con las clases medias pauperizadas, con el movimiento estudiantil, con el movimiento de mujeres, con la lucha contra la megaminería y las distintas formas de explotación irracionales de la naturaleza que somete el capital. Bueno, todo ese conjunto de cuestiones, pero con una centralidad de la clase trabajadora, porque en el mundo capitalista es el conflicto capital-trabajo el que articula la dinámica social más general. Entonces, partiendo de eso, nos parece que ha venido habiendo avances en la inserción de la izquierda. No solo, insisto, el terreno electoral es un ámbito importante, porque la visibilidad que se logra teniendo diputados y obteniendo un buen resultado electoral, y en algunas provincias cifras altas, sacamos el 14% en Mendoza, que le permitió a mi compañero de PTS, Nicolás del Caño, llegar como diputado nacional. Los compañeros del PO han hecho una elección excelente en Salta en las últimas dos ocasiones, en Córdoba también sacamos casi el 100%, Neuquén. O sea, esas son cifras de un periodo, si se quiere, preperonista, ¿no? Para una izquierda socialista y clasista como la que reivindicamos nosotros. Pero aparte, en una inserción militante, porque uno podría quizás sacar votos, pero que esos votos no expresasen una fuerza militante real, y su capacidad de acción sería evidentemente muy limitado. Nosotros, por el contrario, creemos que estamos avanzando en una inserción real entre la clase trabajadora, donde ahora se ve lo sindical, pero no es solo eso. En las elecciones, en algunas de estas grandes fábricas, tuvimos un voto de entre el 20 y el 40% del plantel de trabajadores al Frente de Izquierda, ¿no? Que ya un poco lo anticipaba y que está mostrando una nueva generación obrera que, si bien se ilusionó por ahí con el kirchnerismo o lo votaba por alguna conquista de la primera época, identitariamente no siente el peronismo tradicional, ¿no? Y entonces es permeable a las ideas de izquierda y una idea de confrontación con el capital, en un mundo donde, por otro lado, vemos que las consecuencias del dominio del imperialismo son nefastas, terribles, y donde los distintos gobiernos se les ocurre a todos lo mismo, meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, pérdida de conquista, para permitir la continuidad del dominio de los monopolios y los banqueros. Cristian, o sea, sí. En esta discusión, ¿cómo te cae esa apreciación que aparece como izquierda popular en unos cuantos movimientos del presente? Mira, yo creo que los compañeros tienen una visión de por decirlo de alguna manera, muy indulgente con el kirchnerismo, ¿no? Ellos son una suerte, a mí, en este momento, de un sabatelismo medio tardío en lo que hace a decir que hay que apoyar lo bueno y criticar lo malo, cuando el kirchnerismo está en retirada y la herencia que va a dejar es Scioli, Randazzo, Julián Domínguez, y donde el propio gobierno ahora está en un giro por esa pulseada coyuntural con los fondos buitres, pero verdaderamente, si uno ve de octubre esta fecha, había ido una tras otra la agenda que le planteaba la derecha: acuerdo con el CIADI, pago a Repsol, acuerdo con el Club de París, ley antipiquete, Milani, Bernie reprimiendo con la gendarmería, hoy Capitanich, bueno, vuelve con ese discurso acusando a los propios trabajadores de ser los responsables de los cierres, macarteo contra la izquierda, sostén a un burócrata impresentable como Pignanelli que se vanagloria de limpiar de zurdos el gremio Les Mata. Es decir que yo creo que pensar que se puede construir algo ahí distante del gobierno me parece un error político, y por otro lado creo que hay un sectarismo de la izquierda popular respecto de la izquierda clasista. O sea, a mí me hubiese gustado ver a los compañeros acompañando la lucha de Lear y ahora la de Donnelly, y lamentablemente ellos en lo que se está protagonizando de pelea contra las multinacionales y contra la burocracia sindical no han tenido presencia, quizá por ciertos lazos que tienen con sectores de lo que podríamos llamar de la izquierda del kirchnerismo, o por menospreciar la importancia que tiene la lucha del movimiento obrero, ¿no? Nosotros no hemos tenido ningún sectarismo para lograr el apoyo de todos los que están dispuestos a pelearla contra las empresas y la burocracia sindical, pues sabemos que es una lucha durísima, no fácil, no es que te estás enfrentando a una empresa menor, estamos discutiendo la decisión de una empresa multinacional en la industria más concentrada de la Argentina y de una burocracia que tiene un poder importante. Entonces creo que en ese sentido una victoria sería importante. Yo lamentablemente no lo vi a los compañeros de Izquierda Popular bancando esto, quizá porque ellos tienen una visión un poco prejuiciosa también respecto de lo que ellos en forma un poco abusiva llaman izquierda tradicional, como si uno pudiese meter en el mismo terreno al Partido Comunista, que hoy está con el kirchnerismo, al maoísmo, y a incluso las fuerzas que nos reivindicamos la tradición trotskista, tenemos políticas muy diferentes. Nosotros no hemos estado ni con la sociedad rural, ni con las patronales agrarias. El MCT lo estuvo en su momento. Nosotros no nos sumamos a Proyecto Sur, el MCT lo tuvo en su momento. Y también tenemos discusiones, obvio, dentro del PIT. Así que me parece que ese nivel de generalización no sirve. Y bueno, yo espero que los compañeros saquen conclusiones y sobre todo que estén codo a codo con nosotros en la lucha junto a los trabajadores por deshacernos de esa burocracia sindical que es la que frena las luchas y las que le permite avanzar a las patronales y al gobierno. Gracias, Cristian. Un abrazo grande. No, un abrazo muy grande para usted y verdaderamente mucho gusto poder haber conversado. Cristian Castillo, dirigente del PTS. Me cabe una pregunta, Diego, que me parece interesante también, que es el consenso a la represión que hay actualmente, ¿no? También porque en LEAR hemos visto terribles represiones por parte de Gendarmería. De hecho, la imagen de ver a Victoria Moyano como le abren el auto a una nieta recuperada que estaba participando de la protesta y se la llevan detenida al mismo tiempo que estaba esta recuperación del nieto Estela Carlotto, es una imagen realmente fuerte. Y ahí, pensando en ese sector amplio del que hablaba Castillo, ¿no? Que empieza con la centralidad de los obreros, pero que trata de desplegarse hacia las clases medias también, uno ve ahí una cosa que está algo rota, ¿no? Porque hay un alto consenso a la represión, a las leyes antipiquetes y demás. Sí, sí, digamos, nosotros podemos pensar en un espacio de discusión, digamos, con los grupos de la izquierda que del trotskismo, digamos, una discusión sobre su dureza doctrinaria, muchas veces sobre la abstracción de ciertos planteos o sobre la composición delimitadamente universitaria que suelen mostrar en algunas movilizaciones, pero lo que no podemos subestimar para nada es que cuando estas izquierdas, digamos, están constituyendo momentos de lucha en torno a categorías obreras y sociales que tienen luchas legítimas, entonces ahí se arma una fusión que es muy interesante, ¿no? Y que nos, digamos, activa las cosas más nobles o más interesantes de lo que fue el proyecto de la izquierda marxista revolucionaria en el sentido de desarrollar una perspectiva autónoma de sectores en lucha. Desde ese punto de vista me parece que es importante seguir todo este proceso, discutiendo lo que haya que discutir, pero sabiendo que el marco, digamos, de estas luchas es un marco fundamental para hacer la crítica del presente, y tenemos que tener presente que en la última elección legislativa, que es una elección que todos recordamos como con Massa ganando en provincia de Buenos Aires, lo que podríamos llamar la izquierda kirchnerista muy muy debilitada políticamente, prefigura un proceso que yo creo que Chipi de alguna manera lo marcaba, ¿no? Un proceso por el cual el proyecto de democratización e izquierdización del kirchnerismo se encuentra bastante debilitado, no vamos a decir derrotado, pero bastante debilitado. Y sí preocupa la incapacidad de encontrar momentos de unificación política de los sectores democráticos e izquierda, kirchneristas y no kirchneristas, en torno a luchas muy concretas. Yo creo que la lucha contra la burocracia sindical es una lucha muy concreta. Yo diría, es una de las luchas estratégicas que durante este periodo más ausentes tuvieron, a pesar, digamos, de lo de Ferreira, que fue un momento. Yo creo que es uno de los momentos, digamos, más débiles. Hay tres cosas que llaman la atención. La falta de discusión crítica en serio sobre el tema del neoextractivismo y la soja, la falta de una discusión crítica y en serio sobre una cierta herencia de la gestión de los territorios de cierto estilo del peronismo conservador, y la falta de discusión y lucha en serio sobre monopolio de la representación sindical de las burocracias. Esos son tres temas que el kirchnerismo nos deja pendientes sin discutir.